Así es, este sábado 19:30 vamos a estar tocando con nuestro ensamble Viento Sur. Es uno de los 11 ensambles que forman parte de la Filarmónica de Río Negro. En este caso, de la ciudad de Viedma, es el ensamble de vientos madera, ¿sí? Somos los instrumentos flauta, oboe, clarinete, fagot y corno. En esta oportunidad van a estar completando nuestro ensamble nuestros compañeros de Villa Regina, del ensamble de vientos madera de Villa Regina, Aníbal Lagos y Jeremías Bertúa, Aníbal en fagot y Jeremías en corno. Para este concierto, que es como los conciertos de los ensambles, un concierto de música de cámara, en este caso con repertorio original para este ensamble, que es el ensamble típico de la formación. Vamos a estar tocando música de Carl Nielsen, un quinteto, y de Oscar Lorenzo, que es un compositor brasilero. Un show aparte que va a dar lugar también aquí, como bien decimos, en el Centro Municipal de Cultura, con entrada libre y gratuita. Sí, gratuito para todo el público. Siempre los conciertos de la Filarmónica son gratuitos y abiertos. Comentanos un poquito también, ¿desde cuándo vienen trabajando aquí? Este ensamble se formó con la orquesta y actualmente este repertorio particularmente lo estamos trabajando desde ayer, puede ser, y esperamos verlos a todos acá porque va a ser un concierto espectacular. Aparte, la Filarmónica está integrada por mucha gente, como bien decías, de la provincia aparte. Claro, así es. Estamos ubicados en distintas regiones de la provincia. Esta es la que llamamos la región atlántica, ¿sí? Por eso tenemos músicos que vienen también de la región del Alto Valle. Hay ensambles en Villa Regina, en Cipolletti y en General Roca. Y después están ensambles de cuerdas en la zona andina, en Bariloche y en el Bolsón. Si les parece, le invitamos a la gente que nos está escuchando del otro lado a que venga el sábado. Sí, vengan, que acá vamos a estar y estamos preparando para ustedes. 19:30 horas con entrada libre y gratuita. Y algunas sorpresas.